¿Aló? Cale. Oye, te habla tu maldita edad de Miami. ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo vas a sacar algo nuevo? La gente está esperando. Unión masiva. ¡Masequi! Hey, yo, Cale. Oye, la vena tan hot. Hola, Japani, tú sabes que estoy hot por acá en Medellín. La vena tan foco. La gente está preguntando cuándo tú vas a sacar tu nuevo disco. Yo. Aló, Cale. Te habla Renato, el fundador de la plena reggae en español en Panamá. Bosque to the lyrics, la oligarquía, los niños, Dinamarca, la máxima. Yo, Calé, la gente está pidiendo plena del Calé en la calle. El escritor, el traficante. Unión masiva. Desde el 2012 yo no cantaba, la gente me llamaba y me preguntaba. Calé, habla claro dónde tú estabas. El mundo quiere plena, entra en la jugada. Ahora tengo plata, soy un empresario, facturando dinero a diario. Unión masiva está rompiendo, ahora mi tropa está creciendo. Se activaron los mejores, los letraficadores, con líricas de todos los sabores. Con dinero y acción, rompiendo la acción, la red y toda la televisión. El maestro de la liricología, ya la tinta tiene miedo que le escriba todos los días. Me chatean al DM, tenemos un DM. No hay virus que acabe con todo lo que viene. Yo, Kelvin Rey. Lírica asesina que a la masa entretiene. Yo, todos están pendientes a lo que se viene. Esto es demencia sin creencia, pena con estilo, lírica y ciencia. El mundo quiere reventar bocina, súbele volumen que vamos pa' encima. Un flow que reviente con mucha estamina, como gasolina, full adrenalina. Como la carta de Yu-Gi-Oh, adivinen quién llegó. El mejor llegué yo, hey, you know how we roll. Apaga de letra que controla tus sentidos, química explosiva que jamás has conocido. Tengo el estilo y también toda la maña, tengo todo el flow y toda la artimaña. Empezamos una nueva temporada, ráfaga de letra como si fuera bala. La entra en el gatillo se cola. No es de quien la porta, sino quien la gala. Como Popeye siempre en la positiva, representando en unión masiva. El gueto pide plena, JP se activa. Fluyendo en el rompiendo la tarima. Botella de Jenny complementa el chronic. La pega, el tarro fue fiel a la honey. Como my weather, andamos making money. Bien lo digo, el kit ya no suena tan funny. Ya no suena tan funny. Ya no suena dead. Yo, llegó el escritor, el traficador de la música. Ya me gradué de doctor, máximo respect, DJ Pink. Tú sabes que lo que es JP, hey, hasta el fin. Y Rada Prox, Paolo da Flow Machine, el Milan, 1900, hace tiempo empezamos. Y todavía aquí estamos.